himself a jack of all trades. Tell me, is that what sent Papa to an early grave? Folks say Papa would beg, borrow, steal to pay his bills. Hey, Mama! Folks say Papa never was much on thinking. Spent most of his time chasing women and drinking. Mama, I'm depending on you. Mama looked up with a tear in her eye and said, son, Papa was a rolling stone. Well, well, well, well. Well, when he left his life, was his home. And when he died, all he left us was a long. Papa was a rolling stone. Well, when he left his life, was his home. Ocho de la noche con 9 minutos en Radio Universidad Veracruzana. Empezamos Safari esta noche con Los Temptations. Y también arrancamos esta noche con 2 invitadas. Pero antes quiero agradecer a Joel Bonilla, que está en los controles y está en la tornamesa el día de hoy a través del 90.5 de FM. También a través de internet en www.v.mx/radio/transmisión. Recuerden que también pueden bajar nuestra aplicación. Es totalmente gratuita para todos los dispositivos móviles. Y nos encuentran como Radio V. Si nos quieren mandar un mensaje, pueden hacerlo al 2281-040477. Durante esta hora estaremos recibiendo sus mensajes y mandando algunos discos hacia la tornamesa. Pero, como les anuncié, tenemos 2 invitadas. Natalie, Añez, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Lo pronuncié bien? Sí. Ah, muy bien. Cuéntanos, vas a presentar un EP, pero antes de abordar eso, cuéntanos un poco de ti, tu trabajo en Jalapa. Hemos visto que también has colaborado algunas cosas con algunos músicos. Recientemente estuviste con El Grillo, ¿no? Haciendo algunos trabajos. Cuéntanos un poco de ti. Seguramente en Jalapa mucha gente te ubica, pero cuéntanos un poco de ti, de tu música, de tu trabajo. Pues yo llegué a Jalapa hace ya como 10 años y empecé a trabajar de música como a partir del 2012, más que nada con un colectivo Mar Negro, era Balcán. Como trompetista, más que nada empecé. Y en Blue Sapiens también, banda de rock blues. Y lo más reciente ha sido con El Grillo, Alejandro Figueroa, que es un proyecto de funk rap. Y desde hace 2 años estoy trabajando en mi proyecto solista. Y también aparte tengo otro grupo de interpretar canciones no originales de música francesa, porque yo soy de origen de Francia. Pero ahorita me he enfocado a escribir en español y en francés, realmente en los 2 idiomas. Cuéntanos sobre este EP, Viaje en un mar de bucles. Se hace en un sello que se llama Finit. Es muy importante para mí. También tengo unas colaboraciones con productores de ese sello musical mexicano, que nació también en Jalapa. Y se dedica a música también electrónica, soul, cosas como que también a mí me han influenciado mucho. Y mi productor musical es entonces de Finit. Y pues en ese sello estamos presentando el disco, el EP de 5 canciones. Vamos a ir sacando un primer single la próxima semana. Y por eso armamos también un evento de lanzamiento. ¿Con qué sonidos, con qué música se va a encontrar la gente que adquiera tu EP? Se va a encontrar con un viaje muy especial, que es entre indie, vocal, neo-soul. Yo tengo muchas influencias diferentes. Podríamos decir música world así, pero es como muy realmente amplio, ¿no? Las etiquetas. Sí. Y también vamos a tener una invitada especial desde Argentina, que ella sí es como de la tradición cantante de América del Sur. Tiene una voz así súper sutil y se llama Flor Bobadilla Oliva. Y vamos a tener también la onda de un show visual, ¿no? Así como todo, por eso es un viaje, no es solo la música, sino un espectáculo. Excelente puesta en escena, hablando de espectáculo. Recuerdo mucho las presentaciones de Mar Negro, que también tenía que ver la danza, tenía que ver toda la interpretación. Y aprovechando, la gente me está preguntando que dónde pueden escuchar estas grabaciones de lo nuevo de tu material, Definite Label, y uh-huh. también las grabaciones anteriores con el colectivo Mar Negro. Tenemos, con el colectivo Mar Negro, tenemos más como videos por YouTube. Uh-huh. Y Definite tenemos en SoundCloud mucho. Yo tengo un SoundCloud también, pero de mis canciones son grabaciones caseras las que he subido. Y ahorita el EP apenas no ha salido nada. O sea, se va a sacar el primer single la próxima semana. Entonces, pues estén atentos en mis redes, en las redes de Finite, para poder escucharlo. Todavía hay que aguantar tantitito. Un poquito. Bueno, entonces, haznos la invitación. ¿Cuándo va a ser? ¿En dónde se presenta? ¿A qué hora se presenta? ¿Cuánto va a costar? Es entrada libre en la plazoleta de San José el jueves 14 de febrero. Para una San Valentín diferente. Bueno. Tengo que decirlo, ¿verdad? Sí. Para que recuerden la fecha. Es a las 8 de la noche, entonces atrás de la iglesia de San José. Y están todos invitados, entrada libre para todas las edades. Muy bien, pues muchísimas gracias. Y después, ¿habrá alguna plataforma, alguna forma en que la gente pueda comprar, adquirir tu material, este viaje en un mar de bucles? Todo va a estar va a haber en Spotify. Y en YouTube tengo live session. Si quieren escuchar la música, claro. Hay música en vivo que ya grabé. Ok, ¿y para comprar? Para comprarlo, probablemente en Bandcamp. Ok. Pero todavía estamos como decidiendo esas plataformas y estaremos pues anunciándolo en esos días. Muy bien, pues también a ver si nos visitas cuando ya esté el material disponible, esté grabado, para que podamos escucharlo aquí para toda la gente de Safari. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti. Y aprovechemos, Natalie. ¿Cómo va todo? Hola, ¿qué tal? ¿En qué andas? Pues ahorita acompañando a Añez, estoy ayudándole en la logística del evento, en un poquito la producción, la difusión de ella como artista y del evento, aparte de Oftálmica y Oftálmica Niños. Muy bien, ¿cómo va Oftálmica? Sí, súper bien. Esta semana tenemos un encuentro académico, nodos audiovisuales, 7 y 8. Sí. A las 5 de la tarde en la Galería de Arte Contemporáneo, con muchos productores audiovisuales, muchas personas que se encargan de exhibición y de formación audiovisual en la ciudad. Muy bien. Uh-huh. Pues ya vendrán a contarnos, ¿no? Sí, sí, sí. Después les pasamos si no el chisme tú, completo. Mandas a Eddie. Ajá, claro. Bueno, sí. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Safari. Gracias. No, al contrario. Vamos a escuchar Mandril. Del mismo nombre, Mandril, del mismo disco sencillo que sacó Mandril, esta, bueno, banda de la cual ya hemos hablado bastante. Vamos a escucharlos y regresamos a Safari por el 90.5 de FM. Cari, repertorio de cañonazos. Las 8:19, estamos de regreso en Safari, escuchamos a esta banda de Latin Rock Mandril, una de las bandas más emblemáticas de todo este movimiento que tenía la fusión de las congas, del Hammond, del Fender Rhodes y sobre todo la guitarra eléctrica. El Latin Rock con Mandril. Uno de los grupos que fueron el precedente para fundar este programa de Safari, estamos hablando de Mandril, de bandas como Cachacas, de bandas como incluso hablar de gente como la primera alineación de Santana y toda esta oleada es el fundamento de Latin Rock. El Latin Rock con mucho tinte también de Afrobeat, ¿no? Por ahí tiene también este matiz. Mañana nos vamos al puerto. Así es, maestro. Y vamos a estar presentando un programa, digamos, como dedicado al justo a la relación entre el puerto de Veracruz y todo el Caribe, que se llama Las Dos Islas. Así es, vamos a abordar la temática de la música en sus etapas migratorias, la primera ola de la Ley Jones, que se fueron como los papás de todos estos músicos que triunfaron en Nueva York, y la segunda ola cuando emigran los grandes directores de orquesta y los percusionistas estrellas que también llegan a Nueva York. Lo veremos sus antecedentes más destacables, ¿no? En Puerto Rico, como los bomberos, los pleneros, y en Cuba, pues el fenómeno del changuí y la triada de oro, ¿no? Que consistía en el tres cubano, en el bongó y la marímbula. Bien, y pues para acercarnos un poco a lo que vamos a escuchar el día de mañana, ¿qué vamos a escuchar? Pues nos vamos con algo de la Universidad de la Salsa, con algo del Gran Combo de Puerto Rico, con uno de los temas que se siente todavía la influencia directa de la plena, ya una plena ya con timbal y cencerro, ya no con pandereta ni con la guitarra. Vamos a escuchar El Negro de San Antón. Safari, expedición musical de los sentidos. Estamos de regreso en Safari y escuchamos esta producción de 1967 bajo el sello Gema en Puerto Rico. editado en México bajo licencia de Orfeón. Escuchamos El Negro de San Antón, una historia, una tragicomedia relativa a una desventura amorosa. El Negro de San Antón. San Antón, un barrio allá en Ponce, en el viejo Ponce, una composición del señor Pedro Dávila. Así es, y tenemos una llamada desde el Distrito Federal. Este próximo fin de semana habrá una presentación de música. Habrá cumbia, habrá música ligada al pues a todos estos géneros psicodélicos. Buenas noches, ¿cómo estás por allá? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por recibirme y pues buenas noches a todos los Radio Escuchas. Cuéntanos un poco del proyecto que presentan el día de mañana. Presentamos el viernes en La Moderna. Cierto, viernes. En La Brújula. El proyecto se llama Philip y Wope, nace en la Ciudad de México como un encuentro entre Camilo Barrero, que es un percusionista colombiano, y yo mismo, soy Felipe Dekes, que soy mitad colombiana, mitad belga, y nace de la búsqueda de experimentar con sonidos colombianos mezclados con otros géneros como el rock, el funk, pero sobre todo la psicodelia. Y pues lo que promovemos sobre todo es como una forma de estridencia tropical o de experimentar bailable. Y que estamos muy felices de traer a Jalapa porque sabemos que la gente ahí es muy bailadora y muy rumbera. Coméntanos más de tu proyecto. Estamos hablando de psicodelia tropical, también de rescate de sonidos. Quisiera que nuestro público conociera si este proyecto tiene también como el presentar propuestas antañas como la champeta, el presentar también como los mapalés, todas esas músicas de raíz colombianas, pero si también tienen algún toque de tecnología, si se valen de la secuencia o del uso de sintetizadores. Eso quisiéramos saber un poco. Claro. Mira, el proyecto, como te decía, tiene 2 años de vida y pues en realidad yo llegué a la Ciudad de México y al país hace 2 años. Y mi primera búsqueda fue cómo lograr hacer que fuéramos un proyecto que pudiéramos marcar diferencia en la ciudad y a la vez que pudiéramos ser como muy versátiles y muy flexibles. Entonces, pues el proyecto se presenta en dúo, pero también se presenta en trío y también en cuarteto, en quinteto y hasta en sexteto lo hemos hecho. En dúo es guitarra, percusiones y efectivamente utilizamos secuencia de programación por computador y esta secuencia pues la hacemos nosotros mismos y está basada en una búsqueda efectivamente de todos estos ritmos que tú muy bien enunciaste, que son el mapalé, la puya, la champeta, el bullerengue y la cumbia, que es uno entre todos esos muchos sistemas y géneros rítmicos que hay en la costa caribe colombiana. De igual manera, también exploramos los ritmos del Pacífico colombiano, que son muy distintos, como el Claro. Modulado, la juga, el bunde, que son de verdad ritmos pues, muy distintos y pues la verdad nos divertimos mucho jugando con esto y explorando con estos ritmos. Y efectivamente, pues la idea de la propuesta es también como utilizar la máquina, utilizar la programación, utilizar sonidos psicodélicos, pero los sonidos psicodélicos vienen mucho de la guitarra. La máquina la hemos utilizado sobre todo para utilizar como sonidos graves, como sintetizadores efectivamente, y como también como manera de transformar los sonidos percusivos. Muy bien, pues ¿por qué no nos recuerdas? El viernes y el sábado van a estar aquí en Jalapa. Exactamente, entonces este viernes tocamos junto a Matombe, que pues es un grupo bien conocido en Jalapa, estamos muy felices de compartir con ellos, tiene un costo de 40 pesos, el evento empezará a las 9 de la noche y va a haber un DJ Sandra Negra que tiene una colección de discos colombianos maravillosos que estará poniendo discos durante los momentos que no haya música en vivo, y el sábado estaremos en La Brújula en una fiesta colombiana, de igual manera con este DJ que tiene una colección maravillosa, y nosotros que pondremos la música en vivo también por 40 pesos. Los esperamos ahí para gozar y festejar con ustedes. Perfecto, muchísimas gracias. Pues nos vamos a despedir con algo de del trabajo que van a estar presentando aquí en Jalapa. ¿Por qué no nos lo presentas? ¿Y parte de qué es? ¿De un disco, de un EP? Paradise Quarters se titula la canción. Esta canción hace parte del demo que sacamos hace un año, y literalmente es un cuarto de hora en el paraíso. Es una champeta punk, es una mezcla entre una champeta y pues, ritmos punk. Disfrútenla y gócenla. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Saludos a todos los radioescuchas. Feliz noche. Yeah. Safari, repertorio de cañonazos. Bien, pues no nos mintieron. Champeta, psicodelia y sonidos del Caribe colombiano y también algunos del Pacífico, los que pudimos escuchar el día de hoy y que desde luego ustedes podrán disfrutar en vivo durante este fin de semana aquí en Jalapa. Y bueno, siempre escuchar estas propuestas nuevas que también, ¿no?, lo hace la gente de Los Pirañas, que hacen cosas similares, ¿no? Mucha estridencia en su música. Pues bueno, Philip y Wope, esta banda de colombianos que radican en la Ciudad de México, estarán este fin de semana y bueno, pues ahí está un poco de lo que van a escuchar. Sí, estarán acompañados de una gran banda jalapeña. La verdad que uno de los mejores que toca la música africana con el son jarocho. Estamos hablando de la agrupación Matombe, esta agrupación liderada por nuestro querido amigo Cándido Rojo, por su señora, por Cari, y por nuestro amigo Saúl Bernard en la jarana. Sin lugar a dudas, una de las agrupaciones que han llevado a muchos rincones del país esa mezcla de la vena africana con el digamos que el son jarocho pesado, el son jarocho que trae esa fuerza, esa raíz letal, esa raíz lenta, la incorporación de instrumentos como la marímbula, como el batá, todo es una fusión bastante interesante, así que no se la pueden perder. Mucho ojo a esta banda, a Matombe también. Claro, y al cierre con el DJ que trae una selección de discos en vinilo colombianos, bastante bueno, por lo que nos compartieron nuestros amigos de Philip y Wope. Y pues para no desentonar, ¿qué te parece Afrosounds? Pues claro, ya que estamos hablando de la aceleración de los compases y un poco de guitarras eléctricas, pues nada más y nada menos que este proyecto liderado por el señor Fruco. Así es. Vamos a escuchar este trabajo de Afrosound, Tiro al Blanco, y regresamos a Safari por el 90.5 de FM. Safari, expedición musical de los sentidos. Ahí estaba Afro Sound con Tiro al Blanco. Hace rato que no poníamos Afro Sound, ¿verdad? Sí, ya tenía mucho que no visitábamos Afro Sound. Creo que las últimas colaboraciones que hicimos como DJs, creo que pinchamos Chicha, pero Chicha de Perú, no, uh-huh. no esta versión uh-huh. ya colombiana, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Toda esta manera también de ejecutar en la guitarra, que es muy característico del trabajo completo de Afro Sounds. Sí, que recuerda mucho a la música selvática de Perú. Pues toda la chicha, como bien decías, ¿no? Todo el trabajo que encabezaron los Mirlos. Encabezaron porque fueron seguramente los más populares en ese momento, pero que había una cantidad de músicos que hacían y que hacen, ¿no? Actualmente toda esta ejecución de la cumbia chicha, que en realidad muchos dicen que no es cumbia, que solamente es chicha, otros dicen que es rock, otros dicen que, bueno, en fin. Pero esa es la... Sí. La herencia que también rescató y puso en muchos medios Afro Sounds. Sí, Afro Sounds sin lugar a dudas también se ubicó dentro del gusto popular por versionar canciones, digamos que estaban en los charts, en Billboard, e incluso como Kaoma, como uh-huh. cosas muy muy por el estilo de esos principios de etiquetar a la música como world beat. Afro Sound fue uno de los proyectos que se benefició con esa etiqueta al colocar varios sencillos versionados por ellos. También de igual manera, pues en Perú continuó el proceso de tocar el rock, de tocar la chicha, sí. pero ellos se alejaron más de la pista de baile y se dedicaron más a la experimentación claro. del rock and roll. Los Destellos. Exactamente, el uh-huh. señor Enrique Delgado, el líder de Los Destellos, se abocó más a la experimentación con las guitarras eléctricas, ya incorporando pedales con más efectos, con cajas de reverb y todo eso, ya un poco lejos de la pista de baile, cosa que Afro Sound, pues, sin lugar a dudas, siguen funcionando en sí. cualquier pista sí, justo de baile. Eso te iba a decir, que seguramente los aprenden. 90 estuvo llena, finales de los 80, los 90, las fiestas en América Latina tenían este toque de playero, fiestero que imprimía Afro Sound. Sí, una música de carácter selvático. Es correcto. Bueno, les recordamos que el día de mañana vamos a estar en el Centro Cultural Atarazanas, en el puerto de Veracruz, en una sesión de escucha las dos islas, Veracruz, iba a decir, Cuba y Puerto Rico, y la influencia que tuvo de muchas maneras también en la vida de la música en México por la puerta de entrada que fue Veracruz. Sí, y pues creo que vamos a dar hoy un pequeño adelanto de lo que estaremos pinchando el día de mañana, con un español que fue pieza fundamental de todo este movimiento de identidad de la música caribeña. Estamos hablando del señor Javier Cugat. Este Gracias. Señor, educado en la escuela de La Habana, en la escuela clásica, formación totalmente académica como primer violín de esa orquesta. Él llega en los 30s siendo muy joven a Estados Unidos, llega el joven Cugat, y ahí manifiesta todo su gusto que tenía por la música cubana. Él ya había estado, obviamente, es muy, muy presente la música de los tambores añá, de todas estas iniciaciones abacuás, de todos estos tipos de ritmo que tocaban los negros en Cuba. Porque él lo simplifica, lo vuelve más digerible para el público americano, lo hace resumido y lo manifiesta en sus composiciones, sí. ya en las propias, no solamente todo el trabajo que hizo en un principio con las composiciones del señor Ernesto Lecuona, no, bueno. ya en sus composiciones propias, él manifiesta eso, manifiesta esos fundamentos que tenían los tambores, los resume, por ejemplo, en la canción que vamos a escuchar a continuación, en Concierto en la Jungla, es un ejemplo de esta influencia que tenía sí. este español, el señor Javier Cugat. Él lo adopta. Él, como bien apuntas, es catalán de, digamos, de origen y adopta la música africana cubana. No es el primero en ponerle esta etiqueta de afrocubano, no. Vino después con Machito y sus afrocubanos. Pero justamente lo que hace Javier Cugat es llegar estos elementos musicales a Estados Unidos y los introduce a través de la orquesta, que es lo que estaba en boga para bailar en ese momento en los salones. Y él lo lleva, lo presenta y empieza este camino de la música afroantillana para tomar específicamente Nueva York. Exactamente. Siempre fue muy vanguardista y tan es así que el señor Charles Chaplin lo contemplaba para sus producciones, para sus cortometrajes y sus cintas sonoras. Creo que siempre ha estado como muy, muy enfocado el cine y siempre ha ido muy de la mano hacia lo que están proponiendo nuevos compositores. Y esto fue lo que catapulta la fama al señor Cugat, el hecho de empezar a salir en las películas y él interpretarse a sí mismo, ¿no? O sea, en la cultura popular sale un director de orquesta con un perrito chihuahua, está haciendo una evocación a Cugat. Así es. Vamos a escucharlo. Repertorio de cañonazos. Estamos de regreso en Safari. Ya casi nos vamos, siendo las 8:51. Y escuchamos al señor Javier Cugat con este tema, Concierto en la Jungla. Ya una producción propia, una composición totalmente hecha para orquesta. Es de los primeros trabajos que publica el maestro ya con el sello Mercury. Una de las anécdotas que comentábamos del señor Javier Cugat, que muchos músicos narran que la primera orquesta que vieron, estamos hablando de los músicos latinos, Dice, en la primera orquesta que vi y me impresionó ver el nombre Javier Cugat, yo entré en tal teatro y él estaba dirigiendo. Él ha sido referencia y la influencia de casi todos estos músicos que estamos hablando de la música latina. Y de las orquestas que se desprendieron después para popularizar los ritmos afrolatinos, afrocubanos específicamente, ¿no? Hay que como poner ahí el punto. Y quizá una de las cantantes que después se volvió más popular trabajando con las sonoras, con orquestas, con músicos, con productores, pues fue Celia Cruz. Sí, sin lugar a dudas, una de las indiscutibles, muy controversiales algunos álbums, pero también otros muy buenos, sobre todo los que ella se abocó a innovar. Estoy hablando de que también Celia tocó rock and roll por ahí, uh-huh. tocó twist y incursionó en la salsa dura. Aparte de estar obviamente con la alineación dorada de la Fania, la alineación que viajó a África, sino también me refiero al tributo a Benny Boré y al álbum que se sacó en dúo con Ray Barreto. Y dicen algunos biógrafos que ella en realidad quería cantar flamenco. Es muy probable. Sí, que a ella lo que le gustaba era el flamenco. Pero bueno, vamos a despedirnos agradeciendo a Joel Bonilla esta noche el trabajo en la operación, el trabajo en la tornamesa. Y nos encontramos el día de mañana en el puerto de Veracruz en punto de las 6 de la tarde en el Centro Cultural Atarazanas y en Safari el próximo martes en punto de las 20 horas. Nos vamos con Celia Cruz, Nuevo Ritmo Omelenco. Seguimos a la escucha. Safari, una producción de Naoli Salas, Alberto Platas y Antulio García para Radio Universidad Veracruzana.